¿Piensa usted que una persona puede ser necia en su trabajo diario? A veces sentimos como que nuestro trabajo o empleo diario es como correr una rueda que gira sin fin y nunca yendo a ninguna parte. Largas horas de trabajo, empleos estresantes y no mucho tiempo libre para la familia y amigos. Son frases que describen los patrones de la vida atareada y esfuerzos fútiles alrededor de los cuales tendemos a edificar nuestras vidas. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah anima a aplicar la sabiduría dada por Dios a la tarea o faena diaria. Ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con más sobre su mensaje, Los necios se precipitan. Estamos a mitad de este mensaje. Como recordarán, ayer consideramos cómo la insensatez puede manifestarse en las cosas pequeñas y también se manifiesta en el liderazgo. Hoy continuaremos el estudio del capítulo 10 de Eclesiastés, considerando otros aspectos en los cuales Salomón dice que se manifiesta la necedad o insensatez. Pasaremos a esa consideración en unos momentos. Quiero recordarles de nuevo que todavía nos quedan un par de días después de hoy en Eclesiastés, y el viernes será el último día en esta serie. Si todavía no ha ordenado los recursos que van con esta serie, este es un buen momento para hacerlo. Hay un libro, un juego de discos compactos con las grabaciones de todas estas enseñanzas. Puede ordenar todo esto en la página web momentodecisivo.org. O puede escribirnos o llamarnos y con gusto le atenderemos. Bien, volvamos a Eclesiastés de Salomón. Terminemos lo que empezamos ayer. Hemos titulado a esta lección Los necios se precipitan. A personas realmente calificadas se les pone en donde posiblemente no pueden representar un reto o un estímulo, en tanto que a los creados se les da cargos de honor. Y usted sabe que no hay manera en que esto alguna vez pueda funcionar. A la larga, caerá en descrédito y derrota. Así que tenemos al dirigente impulsado por su ego y tenemos al dirigente paniaguado. Hay otro que es realmente interesante en este pasaje, el dirigente amoldado. Versículos 16 al 17, observen. «Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber». Permítanme desempacar esto para que puedan captar la matriz de lo que Salomón está diciendo. Está hablando del tipo de dirigentes que a veces llegan a un cargo, son dirigentes sin experiencia. Llegan al cargo por la ayuda de amigos, su liderazgo es orquestado, arreglado, negociado, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo y consecuentemente no hacen nada. Por la mañana, cuando deberían estar atendiendo los asuntos del Estado y del gobierno, ya están en festín y borracheras y la aplicación es que hacen fiesta todo el día. No merecen el liderazgo o el cargo. Salomón dice, «Ay de ustedes cuando el rey es infantil, cuando su dirigente es como un nene, cuando es inmaduro». Vaya. Vaya que sufrimos de eso en muchos lugares del mundo. Dirigentes inmaduros que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo y usan el cargo simplemente como un lugar de diversión propia. Bien, pasemos al último, el dirigente impulsado por el ego, el líder paniaguado, el líder amoldado y el último es el dirigente perverso. No hay nada de bueno que uno pudiera decir en cuanto a él porque es simplemente un holgazán. Versículos 18 al 19. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Así que, tenemos a un individuo que está en casa con una cerveza en la mano, viendo televisión. Se supone que debe estar trabajando, atendiendo sus asuntos. La casa se está cayendo, nada marcha bien. Él no está haciendo su trabajo, es simplemente un holgazán. Y sin embargo, está en un cargo en donde se supone que debe ejercer liderazgo. Salomón dice que no hay excusas. es simplemente un hombre perverso a quien sus responsabilidades le importan un comino. Mediante su holgazanería, su liderazgo se descarría y su reino se destruye. Salomón, en el libro de Proverbios, tiene mucho que decir en cuanto a la ociosidad y la holgazanería. ¿Alguna vez ha estudiado eso? En una ocasión, yo prediqué una serie sobre Proverbios y no tuve tiempo para estudiar todo el libro. Pero en algún momento tome su Biblia y simplemente lea Proverbios, todos, los 31 capítulos, y subraye todos los versículos en donde Salomón habla en cuanto a la ociosidad, y usted acabará con una perspectiva totalmente nueva en cuanto a la ambición y la energía en su vida. Bien, Salomón nos ha dado una especie de conclusión aquí en cuanto a la sabiduría y la necedad, y dice que a veces se puede ser insensato en las cosas pequeñas, y eso puede ejercer un gran impacto, y a veces se puede ser insensato en el liderazgo. Hay mucha insensatez en el liderazgo. ¿Alguien lo ha notado? Ahora va a hablar de otro aspecto, en el versículo 8, y es la insensatez en el trabajo. Dice que uno puede ser necio cuando va a trabajar. Note los versículos 8 al 10. Y recuerden que esto fue escrito en el tiempo de Salomón. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Esa no es una sección que sea realmente fácil de interpretar, pero la mayoría de estudiosos concuerdan que Salomón está destacando las cosas que pueden suceder en el lugar de trabajo cuando los trabajadores son necios e insensatos. Cuando usted va a trabajar y no aplica su cabeza, puede meterse en problemas. Puedes cometer muchas equivocaciones insensatas. Dice que hay 5 ilustraciones y quiero que piensen en ellas. Aquí tenemos a un obrero que excava un hoyo o zanja y debido a que no tiene cuidado ni usa sabiduría, cae en el mismo agujero que está excavando. Tengo un amigo a quien conocí en el lugar donde hago ejercicio por la mañana. Es un hombre grande y descubrí que es director de pompas fúnebres. Le pregunté cuál es la cosa más extraña que jamás le haya sucedido en un funeral. Me dijo que poco tiempo atrás sucedió en un funeral que estaba realizando. Me dijo, estábamos llevando un ataúd para bajarlo en la tumba y uno de los que lo llevaban se cayó en el agujero. Dijo que era un agujero doble, en donde entierran a 2 personas, una encima de la otra. Así que el hombre cayó y se golpeó contra el ataúd que ya estaba allí abajo. Así que, ¿cómo se recupera uno de eso? ¿Qué hace en ese caso? Salomón nos dice que es posible ir a trabajar. Y miren el resto de lo que menciona. Un obrero derriba una sección de la pared y debido a que no presta atención ni es sabio, se olvida de que a las víboras les encanta vivir en las cavernas frías de las paredes. Y luego extiende la mano en la pared que acaba de romper, lo muerde una serpiente. Eso no es nada inteligente. Eso es bastante necio. Aquí tenemos a un obrero que está partiendo piedras en una cantera y debido a que no es sabio y presta atención, una de las piedras que está cortando le cae encima y le hiere. Aquí tenemos a un individuo que está partiendo leña y debido a que no presta atención, un pedazo de madera sale volando del lugar donde está partiéndola y le golpea en la cabeza y le abre una herida o tal vez golpea a su esposa que está viéndole cortar leña. ¿Quién sabe? Luego, hacia el final dice que es importante ser sabio cuando se va a trabajar. ¿Entienden todos eso? Especialmente si usted es cristiano y va a su lugar de trabajo hoy. Será mejor que ore todos los días. Señor, dame tu sabiduría en mi trabajo hoy. Usted dice, pastor, mi trabajo es pura rutina. Yo no necesito... Sí la necesita. Usted necesita sabiduría. Salomón dice que es insensato que un obrero corte leña con un hacha embotada. Debido a eso, tiene que trabajar el doble. ¿Vieron eso en el pasaje? Si el trabajador fuera sabio, tomaría tiempo para afilar su hacha y se ahorraría mucho tiempo y energía. En otras palabras, está trabajando más duro cuando debería trabajar de manera más inteligente. No es difícil a veces, cuando se está trabajando duro para realizar aquello que se supone que tiene que hacer, darse cuenta de que a fin de ser realmente efectivo, necesita reservar tiempo para afilar las herramientas. Yo tengo que hacer eso varias veces. Tengo que alejarme y afilar mis herramientas a fin de no tener que trabajar más duro de lo necesario para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Eso es lo que Salomón está diciendo. Ahora bien, presten atención. Antes de pasar a la última sección de este libro, quiero simplemente recalcar unas cosas importantes. No sea necio en las cosas pequeñas, porque ellas ejercen un impacto realmente grande en su vida. No se enrede con liderazgo insensato y no sea necio en el trabajo porque puede salir herido y hacer una gran trastada. Salomón concluye con lo que probablemente sea el punto más importante del capítulo, porque he observado al estudiar la literatura de sabiduría que siempre que hay una consideración en cuanto a la insensatez y al necio, casi siempre está en el contexto del uso de la lengua, su boca. Así que Salomón va a hablar acerca de la insensatez en el lenguaje. ¡Qué fácil es para nosotros ser insensatos en nuestro vocabulario! A un diácono se le dio instrucciones de antemano en cuanto a su papel en un banquete misionero que se avecinaba. Se le dijo que había que ser sensible al hecho de que, en aquel banquete, habría invitados de otros países que no estaban acostumbrados al inglés y a la cultura estadounidense. En el banquete, el diácono se halló sentado junto a un hombre de África que devoraba con gusto su pollo. Tratando de pensar alguna manera de comunicarse con el hombre, el diácono se inclinó hacia él y le dijo, bueno, ¿eh? El hombre se quedó mirando al diácono y respondió, bueno. Pocos minutos después, el africano saboreaba el café con gusto. Y el diácono se inclinó y le dijo, glu, glu, bueno, ¿eh? El hombre, un poco perplejo, respondió, bueno. Para vergüenza de aquel diácono, cuando se anunció al orador especial para la noche, resultó que era el africano con quien había estado conversando. El hombre se levantó y pronunció un mensaje impecable en inglés con acento de Oxford. Al concluir, el conferencista volvió a su asiento, miró a los ojos al diácono que estaba rojo por el bochorno y simplemente le dijo, bla, bla, bla, bueno, ¿eh? Le hace eso recordar el momento más bochornoso que usted tal vez haya tenido por algo que ha hecho o que ha dicho. Salomón dice que hay un lugar en el que se puede ver realmente la insensatez y esa es la forma en que se usa la lengua. Así que acompáñeme para estudiar este pasaje y note lo que nos va a decir. Hay 5 maneras en las que la lengua nos puede traicionar y demostrar que somos una persona necia. Versículo 11. La lengua indómita dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Es interesante que tuvieran encantadores de serpientes. El encantador utiliza una flauta o algo parecido, y esto es interesante, encantaba a la víbora y la culebra se levantaba, pero Salomón dice que la serpiente puede morder mientras el encantador está preparándose para encantarla. La frase que aquí se traduce, de nada sirve el encantador, también se puede traducir el charlatán no es diferente. Palabra encantador literalmente significa amo de la lengua. Y Salomón está diciendo que hay que vigilar la lengua. No hable sin pensar. Salomón ya nos ha dicho en el capítulo 3 que hay tiempo para hablar y tiempo para guardar silencio. Así que pienso que el charlatán no sabe esa parte del silencio. ¿Sabía usted que hay ocasiones cuando se quiere decir algo, pero en el corazón uno sabe que el Dios Todopoderoso, por su Espíritu Santo, le está diciendo, Jeremiah, simplemente mantén el pico cerrado, no digas nada. Y haga lo que haga, no sea un charlatán porque puede salir lesionado en el proceso. Así que la lengua indómita es una lengua insensata. Noten, en segundo lugar, la lengua cruel, versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Las palabras del sabio están llenas de gracia, pero las palabras del necio destruyen a otros y a la larga lo destruirán a él mismo. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Saben? No tenemos ni idea, en realidad, ¿verdad?, de en cuántos problemas nos meten nuestras lenguas. Santiago dice que es posible ponerle riendas a un caballo y gobernar una nave es mucho más fácil que controlar la lengua. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en una situación en la que usted se aleja de la situación y simplemente se va mordiéndose la lengua porque sabe que dijo lo que no debía, o no lo dijo como debería haberlo dicho, o lo dijo a la persona errada en el momento errado? ¿Cuánta necedad aparece en nuestro lenguaje y vocabulario? Una lengua indómita y una lengua cruel. Ahora, una lengua insensata, versículo 13. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla, nocivo desvarío. ¿Alguna vez ha estado usted con una persona así? Esto describe a alguien que probablemente usted conoce y que habla solo por hablar. No tiene nada que decir, solamente tiene que decir algo. Sus palabras ni siquiera tienen sentido la mitad de las veces. Hablan y hablan y lo enloquecen a uno. ¿Alguna vez ha estado en un coche con alguien mientras uno va conduciendo y comentan en cuanto a todo lo que ven? Ah, mira, un letrero de pare. Ah, mira, un restaurante. Por favor, guarde silencio. ¿Alguna vez ha estado con una persona así? Sé que ninguno de ustedes ha estado conmigo en el coche y me haya hecho eso, pero así son las cosas. Algunos simplemente abren la boca y tienen que hablar, aunque no tenga sentido. Empiezan con necedades y dice algo que empeora todo y se convierte en desvarío. Y luego tenemos la lengua indisciplinada, primera parte del versículo 14. El necio multiplica palabras. El necio dice muchas palabras sin darse cuenta de que no está diciendo nada. Proverbios 10:19 lo dice de esta manera: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Roxane Lulofs rotula a los que parlotean de forma indiscriminada como teniendo una boca que golpea y se da la fuga. Dice que los que tienen una boca de esas, por la razón que sea, se sienten obligados a decirnos justo lo que piensan de uno y sus acciones sin tener en cuenta cuánto nos conozcan. Su deseo es ser oídos sin oír, ser conocidos sin conocer. No les importa tener la información correcta, lo que quieren es la atención. Tiene una boca que golpea y se da la fuga. Con el correr de los años, he recogido epitafios. He recogido unos cuantos maravillosos epitafios que han sido para mí una bendición con el correr de los años. Este es uno de ellos. Aquí yace el cuerpo del viejo Arvejas, enterrado debajo de flores y árboles. Pero Arvejas no está aquí. Solamente la vaina. Arvejas se desgranó y se fue a Dios. Bien, aquí hay otro que sirve bien en este punto. Debajo de esta piedra, trozo de arcilla, yace Arabella Young, la cual el 24 de mayo comenzó a refrenar su lengua. Eso requiere una larga mecha, ¿verdad? Esa es la única manera en que algunas personas dejan de hablar. Así que tenemos la lengua indómita, la lengua cruel y la lengua insensata. Y luego, la lengua indisciplinada. Observemos. Luego en los versículos 14 y 15, la lengua irrazonable. Dice, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día, dice Proverbios 27:1. Está hablando de alguien que habla de todo lo que va a hacer en el futuro y cómo el futuro se va a desarrollar y todo eso. Volví a revisar el libro de Eclesiastés. Vuelvan al capítulo 3, versículo 22, y noten que Salomón ya ha tocado brevemente este tema antes. Dice, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Y ahora observen esto, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? No se puede saber el futuro. Noten 6:12, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los demás días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Y 8:7 dice lo mismo, básicamente. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Salomón en realidad nos hace sonreír. Si a usted le gusta el humor del Antiguo Testamento, aquí tenemos uno de los chistes de Salomón. Note que dice que este charlatán necio siempre está hablando del futuro y ni siquiera puede figurarse cómo volver a la ciudad. ¿Vieron eso en el texto? Esto es un puyazo del Antiguo Testamento, como decir que la persona no puede distinguir su cabeza de un agujero en la tierra. Salomón está diciendo que este individuo parlotea en cuanto al futuro y ni siquiera puede figurarse cómo volver a su casa. Básicamente, tan pronto como abrimos la boca, si no le pedimos a Dios sabiduría, podemos empezar a delatar quiénes somos. Y la lengua delata la necedad que hay en el corazón. Una lengua indómita, una lengua cruel, una lengua insensata, una lengua indisciplinada, una lengua irrazonable. Y aquí tenemos el último. Pase al versículo 20. Una lengua infiel. Esto termina el capítulo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y los que tienen alas harán saber la palabra. Lo que está diciendo es que hay que tener cuidado con lo que se dice con la lengua. Sea disciplinado, no sea infiel. No diga algo en privado que no quiera que alguien lo oiga en público. Y entonces dice que si uno hace eso, puede pensar que está encerrado en el dormitorio y no hay nadie ahí, y luego dice, y adivine lo que sucede. Un pajarito oye y se lo lleva. Por eso es que cuando alguien dice, pues bien, ¿cómo lo supiste? Contestan, me lo dijo un pajarito. No es así. De ahí es de donde viene eso. Usted sabe que los pájaros no hablan, pero nos recuerda con esta breve ilustración que el sabio no es infiel, aun cuando nadie lo oiga. ¿No son estas instrucciones grandiosas para el sabio? Nos dice que a fin de que tengamos capacidad para negociar la vida debajo del sol, y ahora introduce de nuevo a Dios en el cuadro, tenemos que tener cuidado en cuanto a las cosas pequeñas, concesiones, pueden producir grandes daños. Tenemos que preocuparnos en realidad por el liderazgo, a fin de no ascender a posiciones de liderazgo o permitir liderazgo errado. Tenemos que tener cuidado cuando vamos al trabajo porque podemos cometer errores que pueden hacernos daño en el mercado laboral. Pero, sobre todo, tenemos que cuidar nuestra boca. Señor, pon guarda sobre mis labios para que no diga ni haga con mi boca algo que te lastimaría a ti o a otros. Como saben, muchas personas han visto sus reputaciones destruidas debido al chisme. La boca es una herramienta muy poderosa cuando no está sometida al Señor. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿qué debo hacer con todo esto? Vamos, esto es abundante material, bueno, pero simplemente me abruma. Permítame decirle lo que quiero que haga. Quiero que lea Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Usted dice, ¿cómo puedo vivir sin dejarme atrapar por la insensatez? Así, pídaselo a Dios. Cada mañana cuando se levante, y yo trato de hacer eso cada mañana en mi tiempo de oración y en mi diario. Si usted tomara mi diario y leyera lo que he escrito en mis oraciones, verá que vez tras vez le pido al Señor, Señor, no sé qué hacer. Por favor, dame la sabiduría que necesito. No soy competente lo suficiente, ni me basto lo suficiente, ni soy ingenioso lo suficiente, ni sabio lo suficiente para hacer lo que estoy haciendo en el reino de Dios, si no fuera por la sabiduría de Dios, ya estaría muerto. No puedo hacer con mis propias fuerzas lo que Dios me ha llamado a hacer, y yo estaría cometiendo equivocación tras equivocación, cayendo en el hoyo y haciendo toda clase de las cosas de las que Salomón está hablando, si no fuera por la mano de Dios en mi vida, en respuesta a mi oración sencilla. Señor, por favor, dame sabiduría. ¿Sabía usted que el autor de este pasaje de las Escrituras que hemos estudiado un día estuvo ante el Señor y el Señor le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré? Y Salomón dijo, Señor, lo que quiero es sabiduría. Quiero un corazón sabio. Y la Biblia dice que Dios le dio un corazón sabio. ¿Alguna vez se pregunta por qué llegó a ser el hombre más sabio del mundo? Fue una dádiva de Dios. Usted dice, Pastor Jeremiah, tengo que ir a mi trabajo mañana y ahí tengo unos cuantos problemas increíblemente peliagudos. ¿Sabe una cosa? No son difíciles para Dios. Son demasiado difíciles para usted. Y todo lo que hacemos aquí, en los ministerios de nuestra iglesia y de momento decisivo, es en extremo demasiado difícil para mí, pero no es demasiado difícil para Dios. El Dios Todopoderoso sabe qué hacer. Yo simplemente me mantengo en contacto con Él. No es así. Yo simplemente acudo a Él cada día y le digo, Señor, no quiero ser insensato ni necio. No quiero hacer unas cuantas cosas necias que socaven todo lo que tú quieres hacer en mi vida. Así que necesito tu ayuda y necesito tu sabiduría. Señor, mantén tu mano sobre mi hombro conforme yo camino por este día, a fin de que no siga el camino errado, ni haga lo errado y sobre todo, Señor, pon guarda sobre mis labios. No me permitas decir nada que te ofenda. Usted no quiere decir nada que ofenda al Señor, después de todo lo que Él ha hecho por usted. Así que acordemos todos, como familia de Dios, que al ir a nuestros hogares, y especialmente al levantarnos mañana y dirigirnos a nuestro lugar de trabajo, o lo que sea que vayamos a hacer mañana, o lo que sea que usted vaya a hacer, no vamos a empezar el día sin decir, Señor, en realidad te necesito hoy. Nosotros los hombres tenemos más dificultades que las mujeres para hacer eso a veces. Somos del tipo A y pensamos que no necesitamos ninguna ayuda, pero en efecto la necesitamos. La necesitamos. Necesitamos mucha ayuda y Dios puede ayudarnos. Él es la sabiduría en persona. Mañana empezaremos la lección final de Eclesiastés. Hemos titulado a esta lección Antes de que sea demasiado tarde. Voy a darle cuatro exhortaciones que brotan de los capítulos 11 y 12 de Eclesiastés y que le ayudarán a crecer en su andar con Dios. Estos son principios maravillosos que brotan directamente del Antiguo Testamento. Empezaremos a considerarlos mañana, aquí, en Momento Decisivo. Lo veremos de nuevo el día de mañana, a esta misma hora, y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Los necios se precipitan. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.